Señores que son premiados, escuché en varias oportunidades eso. Por eso siento una sensación personal muy grande, uno que viene de los medios y siempre está acostumbrado a otro tipo de medios. Entonces, yo quería expresar la satisfacción propia, el sentir de participar de un gobierno que ha transformado y va a seguir transformando lo que era la Argentina, pensado desde el pesimismo. Pensar que podemos pensar en que nosotros tenemos que tener la autoestima. Que tener que, para esta frase final, recordar lo que dijo la presidenta hace muy poco, y que es: si ustedes no aflojan, yo no aflojo. Estoy totalmente convencido que no lo vamos a hacer. Por nuestra presidenta, por ustedes, por los trabajadores y por la comunicación pública. Los premiados de Radio Nacional son Argentina tiene historia, Sintonía fina y Una vuelta nacional, que conduce Héctor Larrea. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. La presidenta Cristina Fernández le pidió a la justicia que defienda a la sociedad ante los hechos de violencia. Remarcó que todos los detenidos por disturbios en el obelisco fueron liberados, pese a que algunos tenían antecedentes. El juez Alfonso aceptó la apelación del grupo Clarín contra el fallo sobre la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, afirmó que las medidas que suspenden las normas democráticas no son correctas. La Cámara de Diputados sancionará hoy la reforma de la ley de trata de personas con fines de explotación sexual. La iniciativa recibió dictamen en el plenario de comisiones con el respaldo del oficialismo y la oposición. La presidenta Cristina Fernández anunció que la fragata Libertad atracará el 9 de enero en el puerto de Mar del Plata. El buque escuela de la Armada partirá hoy desde el puerto de Temengana. Con un empate técnico, el macrismo y la oposición debatirán el traspaso del subte. Las diferencias pasan por la forma de financiamiento y la declaración de emergencia del servicio por 5 años. Esta tarde se dictarán las sentencias en la megacausa del circuito CAMPS. La fiscalía pidió penas de entre 15 y 23 años para 23 represores que actuaron en diferentes centros clandestinos de detención. Los programas de la radio pública Argentina tiene historia, Sintonía fina y Una vuelta nacional recibieron los premios AFCA. 3 producciones de Canal 7, Los pibes del puente, Volver a nacer y Disparos en la biblioteca fueron premiados en el rubro TV Metropolitana. Sergio Maravilla Martínez recibió el Olimpia de Oro. El boxeador que ganó el título mundial fue consagrado como el mejor deportista argentino de 2012. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Guillermo Vidondo, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana, Hugo Paredero. Discúlpeme, Paredero, que le salude a Mariana Gil Laborde. Por favor, ¿cómo voy a disculpar eso? Buen día, Eduardo. Buen día. Me causó mucha gracia el comienzo, que Hugo dijo una palabrita y dijo, pensé que estaba en casa. Con una sutileza divina. Esa es la publicidad del 13, estás en casa. Estás en casa. Estás cerca. Pero son ingeniosos, contratan buenos semiólogos. Bueno, después de saludarla a Mariana, le voy a saludar a Julián Espatafora, le voy a saludar a Cecilia Muzzioli, a Inés Gordon... ¿Eh? Y siguen las adhesiones. Romina Rufato, a Quique Pellenberg, a Romina Rufato, a Nora, ¿la saludamos o no? No, se saludamos suficiente. No saludamos. Bueno, ¿y usted quería repetir algo? Lo que usted me pida. No, le pido por favor. ¿Me tiene miedo? No, me alegro. Adrián Corol, sí, señor, buen día. A las 6 de la tarde. ¿Usted se acuerda de Columna Sur, Columna Norte, la Columna del Centro? Bueno, esas eran las de los 70, las ¿no? Las columnas. Bueno, la hoy, Norte, sobre todo, que es conflictiva. Hoy va a haber Columna Sur, Columna Norte, Columna del Centro. Por la Columna Norte avanza la CTA con barrios de pie. 6 de la tarde, desde el Obelisco hacia la Plaza de Mayo. Columna Sur, CGT, también 6 de la tarde. Sí. Avenida Belgrano. Ahí a la altura donde está el edificio de desarrollo social, con la cara de Vita, las dos caras de Vita, ahí viene la CGT, y en el centro, los gastronómicos, hoteleros y afines, con Luis Barrio Nuevo. Pero además, van a llegar del cielo radicales del MST, 6 de la tarde. Radicales un 19 de diciembre. Blogueros. Radicales un 19 de diciembre, usted lo ha dicho. ¿Cómo se llamaba el secretario de seguridad? Matoff. Puede decirlo al aire, Gubar, no se arrepienta. Pero los cuatro vientos. Buenos días. Fecha bastante poco oportuna por ser amable para una manifestación, pensando en lo que fue la matanza del 19 de diciembre que provocó la caída de Fernando de la Rúa, ¿no? Donde, entre otras cosas, Matoff era el secretario de Seguridad. Bueno, después hubo varios otros implicados, como el jefe de la Policía Federal. A mí me tocó cubrir eso y allí me encontré en la salida de la puerta de la catedral con el ex comisario Fino Palacios. Todos ellos estaban como pensando en que si no reprimían, la gente les tomaba la Casa de Gobierno, cuando no había ninguna idea de la gente de tomar la Casa de Gobierno, sino que era una simple protesta popular y una concentración, en la cual también estaba, por ejemplo, la jueza Servini de Cubría presente en esa situación, ¿no? ¿Puedo hilar fino, sintonía fina, sin Palacios? Usted recordará que a Michelle y a Moyano los criticaron mucho por hacer los piquetes en el último paro. Bueno, para esta vez dijeron sin piquetes, solamente movilización. Vamos a llevar gente, no vamos a cortar calles. Lo cual me parece que también habla de que hacen un poco de sintonía fina. Y debo decirle a favor de CN23, que le hicieron una larga entrevista, le hizo el conductor del programa de la noche, del noticiero de la noche, ahora no me acuerdo el nombre, un muchacho morocho petizo. Le hizo una larga y muy buena, ya me voy a acordar el nombre, le hizo una larga y muy buena entrevista a Pablo Micheli, que estaba muy sereno, muy agradecido porque había ido a CN23, y cuando el conductor le dijo lo del 19 de diciembre, dijo, ojo, nosotros marchamos siempre los 19 de diciembre. Yo no lo tengo registrado, pero sí lo dijo, y nadie lo contradijo. Dentro de todo, uno puede decir, bueno, la CTA ahí, aparte, pero bueno... también uno puede decir del MTA no estuvo ajeno a todas las luchas durante el neoliberalismo, de modo tal que para Moyano y para Micheli el hecho de que sea una marcha donde van a hablar y donde están levantando una serie de reivindicaciones que abarcan el conjunto de los trabajadores y que han dejado en una situación muy fina, quiero decir, muy delgada, muy opaca a Yasky y a Caló, llamado la atención. La meteorología, querida Mariana Gil Laborde, no le está jugando a la marcha opositora la mejor de, o el mejor de los auspicios, o el mejor de los pronósticos. No, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas podrían ser localmente fuertes en algunos sectores de la capital federal. La máxima alcanzaría hoy los 29 grados. Me apunta Hugo Paredero, porque no lo quiere decir él, Rodo Herrera es el conductor de la noche de CN23, muy distendido, Pablo Michele, muy distendido. Y yo digo, qué suerte, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De decir, bueno, en vez de que lo lleven a Caloi Ayaski, que es lo previsible para CN23, con todo lo que se sabe, y yo lo digo, la pauta oficial es un informe público, la pauta oficial va en un porcentaje a CN23 desmesurado. Titular de CN23, no sé cuál de las tantas sociedades anónimas tiene Sergio Spolsky para CN23, tampoco sé cuál tiene ni siquiera para Medias al Sur, porque la va cambiando, pero bueno, es Sergio Spolsky. Y no sé si él le dirá a Rod Herrera, o Rod Herrera solo hace eso. Acá está Walter Guber, a mí, salvo a los 20 días de salir Medias al Sur hace 5 años, que recibí un llamado incómodo y lo mandé a saludar a toda la familia, al que me llamó, nunca más me rompieron las que te dije, nunca más. Ni los voceros de alguien oficialista, ni Sergio Spolsky, ni tuvieran la pauta oficial, no tuvieran la pauta oficial. Si alguien quiere criticar por oficialista, por no oficialista, por lo que sea Miradas al Sur, es responsabilidad del colectivo, y en eso cada uno, ¿no es cierto, Walter? La parte que nos toca. Asumimos la cuota parte de la cuota parte de los errores, y si alguien ve un acierto, ¿por qué no? ¿Por qué no mencionarlo? Pero digo, se puede hacer periodismo, se tiene que hacer periodismo, y la verdad, escucharlo a Pablo Michele 3 días antes de una marcha donde ellos dicen que van a juntar 100.000 personas, caramba, ¿eh? Ahora después, cuando uno dice 100.000 personas, después yo quiero tomar lista. Hay que juntarlas, sí. Quiero tomar lista. Yo no creo que llegue. Que usted llegue, porque no va a tener otra cosa que hacer. La verdad que sí. ¿Será una gesta? ¿Gesta? ¿En qué sentido me lo dice? Y en el sentido épico de la palabra, ¿no? Mire, me parece que hay que tomar nota. Estoy un poco ironizando. A mí me gusta siempre mirar el vestuario contrario pensando que algún día me pueden ganar 4-0. Entonces, digo, el dolor de cabeza o de otras cosas que debe sentir Luis Barrio Nuevo por juntarse con el MST, las críticas que debe tener Pablo Moyano porque le dicen, che, tu viejo se junta con los zurdos, las críticas que tendrán de Genaro y Michele por juntarse con el Momo Venegas, es un ejercicio como cuando viaja, por ejemplo, no sé, usted habrá viajado por el gráfico de algún país que no conocía el idioma, supóngase, y tiene que traducir, bueno, y todas estas cosas a uno le enseñan. Entonces yo digo, para eso es un ejercicio. El hecho de decir, estamos todos encolumnados atrás de nuestro genial conductor o nuestra genial conductora, es papa. Porque después vos atrás de eso estás esperando que te venga el mastiquín, que te venga el nombramiento, que te venga el ascenso, que todo eso. Entonces no estás haciendo el trabajo que tenés que hacer, ¿no? Así que me gusta ver el vestuario contrario pensando que algún día me puede tocar una... Maravilla se confió, ganó el Olimpia, pero en la pelea se confió. El tipo sobre el final se confió. Ganó el Olimpia porque ganó la pelea. Sí. Y porque el otro se había fumado y todas esas cosas. Sí, estás hablando de no subestimar al rival. Sí, yo te agrego otra, una de Ángel Labruna, que es que los campeonatos se ganan cuando se empiezan a formar los equipos, ¿no? O sea, cuando vos ves los movimientos previos. Después, sobre esto, algo tenemos para decir de cómo Boca está acertando, está apuntando bien en sus refuerzos, y River peor que antes de que viniera Ramón Díaz. Pero esto es al margen de Maravilla Martínez y es al margen de estas marchas de hoy, que una de las cosas que provocan por carambola es que Carlos Bianchi se presente mañana, oficialmente en Boca Juniors, como nuevo entrenador. Porque con la... Por la movida, por si el 21 no termina el mundo, hice hasta donde pude. Y Maravilla aprendió la lección de Capriles. No hay que menospreciar al rival, menos si se llama Chávez. Pero es incontenible, decía La Nación. Incontenible. Y después la otra es, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Partidos son partidos, en el verde césped te quiero ver. Ahí te quiero que ver. Es cuando se vote, cuando vamos a las urnas. Qué linda idea, Cela. Claro. Pero un último comentario antes que usted dé los teléfonos, ¿no? El 8N fue un día pituco. ¿Y qué día fue la marcha de Moyano con piquetes y con morochos? El 20N. La de hoy han tomado el desafío de recrear un 19D de 2001 con piquete y cacerola. Nada más que del otro lado no está de la Rúa, muchachos. Claro. Del otro lado no está, o sea, de la Rúa. O sea, tampoco subestimen lo que claro, es. Claro, muchachos, claro, muchachos. No sé. Porque con dos cacerolas no armás un equipo. De que mañana La Nación y Clarín les jueguen a favor, tampoco quiere decir que se puede inventar la pólvora, ¿no? Claro, porque eso es lo que tiene de bueno el partido de fútbol, que es que el resultado es el resultado. Sí. No podés sanatearlo o dibujarlo. Antes se decía, merecimos ganar. Pero somos mejores. Ganadores morales. Sí, ¿eh? Campeones morales. Eso, una derrota militar, pero un triunfo político, como se decía en los 70. Hemos 70 perdido una batalla, pero no la guerra. Vivan los compañeros. Yo fue una derrota militar, pero un triunfo político. Eso, Gubar, yo lo firmé más de una vez. No vamos a... No fue el único, Anguita. No. Y a ver, y yo lo digo con el respeto debido a los compañeros que hoy no están y que no lo pueden decir. Pero cuando uno relee las páginas de los comunicados de las organizaciones de las que, bueno, nosotros formamos parte de una, pero de los otros que repetíamos más o menos un libreto, decía, no, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Claro, uno dice, bueno, sí, caramba, no es el ser humano, la negación en la condición humana se repite. La capacidad de crítica, la capacidad de tratar de analizar, no es mala. Y la verdad, a nosotros en democracia lo que nos dan es un lugar para el ejercicio de la información y del análisis. Eventualmente de la opinión. Pero esto es un ejercicio, o por lo menos lo que intentamos, es un ejercicio de análisis. Que usted lo vaya a ver por televisión, quiera concurrir al acto, no le guste, le guste, espere último momento para decir, yo estoy del campo de los ganadores, entonces como juntó 100.000 lo apoyo, y como no juntó 100.000 lo critico porque es una porquería. Porque estaba esperando el resultado. ¿Cuánta gente está esperando el resultado? Sí. Ahora, yo creo que, y esto vamos a coincidir, creo, descuento, en un tipo que dio la vida por la patria o por una causa, el resultado a lo mejor se juzga generaciones después, ¿no? Cuando ya no queda ninguno ni en la tribuna, ¿no es cierto? Sí. Esos son resultados que vamos a ver. Sí. Eso es más de la condición humana, ¿no? ¿No es cierto? Pero más de la condición humana porque necesitamos un tiempo de elaboración. Cuando uno dice, bueno, el tiempo de duelo, el tiempo de comprensión, hay procesos y bueno, y esto es parte también. A lo mejor lo van a ver generaciones que vengan. Sí, pero si uno empieza a sembrar ahora, a lo mejor lo ve una generación, digamos, nada más que dentro de 90 o 100 años. Apenas. En cambio, si uno no empieza a sembrar ahora, van a ser como 102 años. Exactamente. Claro. Yo tengo una mirada chiquita sobre esto, pero igual la quiero decir. Me acuerdo de las escuelas de teatro cuando se estudiaba el yo afectado, digamos, y trabajar sobre eso. Aquello que a vos te había hecho mella conflictivamente para poder, digamos, desarrollar tu expresión. Y se hablaba de mucha palabra, ¿es orgánico o no es orgánico? Con un actor expresándose, actuando, haciendo de... Bueno, la movilización de hoy para mí es inorgánica. Es decir, le falta credibilidad, le falta verosimilitud, le falta... es como cuando hablas de un guión que tiene quizá varias patas, pero flojas. Entonces, es como inorgánico, quiere decir que no, no procede de la organicidad de la naturaleza misma de los que lo hacen, sino que hay agentes externos contribuyendo a que esa naturaleza... ¡La sinarquía faltó! ¿Cómo me miraba? De la sinarquía internacional. Han traído de Moscú, sí. Ahora, cuando hablabas, Eduardo, de los comunicados, cómo se firmaban, de la batalla de la guerra, me quedo pensando en la tapa de Clarín de hoy que habla de un hecho de los 70 que no tuvo comunicado que se lo adjudique. No tuvo. Uno de los muy pocos episodios de la guerrilla urbana, lo que pasa es que fue del año 73, fue de septiembre del 73. Fíjese, yo se lo digo con toda la letra, yo caí preso en un episodio militar, en una acción guerrillera. En septiembre del 73 salió un comunicado. Pude leer a los pocos días las pocas adhesiones que recibió esa acción militar, es decir, la cantidad de comunicados de organizaciones que eran del peronismo revolucionario, criticando a rabiar la acción del ERP. Y yo acusé recibo, estaba preso y dije, me tengo que preparar, que yo, pero acusé recibo porque los conocía a los muchachos. A los muchachos peronistas los conocía. Dije, qué dolor de los que tejí, qué horror. Tienen razón, decía yo, bueno, ellos piensan una cosa. Pero a los pocos días, los jefes de los que mandaban los comunicados mandaron a hacer el operativo de Rucci. Me refiero a la organización Montoneros. Pero no sacaron ningún comunicado. Hicieron lo de Rucci y no sacaron comunicado. Hasta el día de hoy, yo tengo amigos, ex compañeros de militancia de distintas organizaciones, que podemos disentir un montón de cosas. Hasta el día de hoy siguen negando la, ¿cómo se dice?, la cuadratura del círculo, ¿cómo se dice, Google? La cuadratura del círculo. Bueno, siguen negando la verdad, vamos a decirlo con todas las letras. Fue un operativo militar para decir, bueno, Rucci es la continuación de Bandor, a Bandor se lo cargó una organización sin firmar, era otra época, no era lo mismo con gobierno, estaba Lastiri, no estaba Cámpora, ya había sido el 20 de junio, estaba el mar muy revuelto, fenómeno, pero no se hicieron cargo. Entonces yo hasta el día de hoy digo, ninguna de las dos acciones estuvo bien. Pero una, usted me puede criticar abiertamente y decir, che, pero vos hiciste tal cosa, y yo no me puedo decir que no. En cambio, los que estuvieron en la otra van silbando bajito. Y eso es tomarle un poquito el pelo a la historia y tomarle un poquito el pelo a la gente. Le voy a leer después lo que decía el diario La Nación del 23 de septiembre de 2011, ¿se lo digo ahora? Sí. Sobre Jaime Smart, ministro de gobierno de Ibérico Saint-Jean, el que dijo ahí que terminó con los subversivos, los vecinos, papá. Jaime Smart había sido en el 71 parte del camarón de la Cámara Especial para juzgar delitos de la subversión, por decirlo así. En septiembre de 2011, Jaime Smart estaba preso. Hoy se va a conocer la sentencia. Hoy a la tarde, Carlos Rosansky, presidente del Tribunal del Circuito Camps, va a leer la sentencia. En septiembre de 2011, un editorial del diario La Nación hablaba de la persecución a Jaime Smart. Han transcurrido ya más de 3 años de que el doctor Jaime Smart ha sido privado de su libertad sin que haya podido demostrarse hasta ahora su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Bueno, sigue, no le voy a leer, porque la verdad que si usted quiere leerlo, es editorial del diario La Nación del 23 de septiembre de 2011. Los crímenes del circuito Camps están recontra detallados. La responsabilidad del ministro de Gobierno y de Ibérico Saint-Jean, que murió hace 2 meses, está recontra aprobada por las víctimas, y los tribunales ahí han tenido una actitud ejemplar. Por eso, cuando se habla de justicia y que hay que revisar la justicia, señores, gracias a las abuelas, a las madres, a los sobrevivientes, al nunca más, nunca más, de un fiscal que no era precisamente ni kirchnerista, ni de las madres, gracias a todo ese arco y a la sedimentación de esa lucha, hoy se va a leer una sentencia ejemplar en la que este señor Jaime Smart, un miembro de la familia judicial, va a ser condenado. Se lo advierto porque ayer hablé con alguna gente que está vinculada a este tema, hoy va a ser condenado este civil de la dictadura cívico-militar. Entonces, yo creo que hacerse cargo frente a los hechos que uno protagonizó también permite que después la sociedad premie y castigue, como decía Hugo Paredero recién, también es cierto, pasadas generaciones, pasada la historia, pero con documentación que sea incontrastable. Y me parece que parte del ejercicio que podemos hacer hoy en el periodismo también tiene que aprender de los historiadores, de los arqueólogos, de los que trabajan en disciplinas que necesitan de ese documento, aunque sea para sacar conclusiones 20 años después. ¿Le parece? Me parece extraordinario que, te diría, que se revisen estas causas, aunque sea para provocar este tipo de comentarios, de observaciones como el que estás haciendo. Para mí son imprescindibles. Para mí las cosas hay que saldarlas con toda claridad, con toda verdad, el tiempo que lleve, así nos lleve generaciones. Pero me parece bárbaro, me encanta lo que dijiste. Sí, esto que lees de... Yo, por edad, me acuerdo muy bien de quién fue Jaime Smart, entre otros. Muy bien, en estos últimos días dejamos los teléfonos, hay gente que se quiere comunicar con este programa, Mariana Gil Laborde. Y lo pueden hacer al 0810-222-0870 o al 49998-1700. Hablando de quienes revisan la historia, tienen una visión crítica, la historia oficial norteamericana viene repitiendo masacres. Bowling for Columbine fue una disección pacífica de un hecho violento. Para buena parte de la sociedad norteamericana, Bowling for Columbine fue la violencia del que no quiere coincidir con el relato de que ellos son la Asociación Nacional del Rifle, por sobre los partidos políticos, por sobre la Casa Blanca o el Pentágono. Así es, Bowling for Columbine, aclaremos, la película de Michael Moore, que recibió un premio Oscar como mejor película extranjera, narraba una de estas tantas masacres a las que lamentablemente Estados Unidos cada vez nos tiene más acostumbrados. Digamos que en las últimas horas, después de la masacre en Newtown, en el estado de Connecticut, se ha producido otra masacre con 4 muertos en el estado de Colorado, y resultaría difícil de creer para, creo que para todos los que están aquí en la mesa, pero desde la masacre de Connecticut, este fin de semana, en el estado de Colorado, donde se produjo esta nueva masacre, aumentaron en 4.500 la venta de armas como resultado justamente de la masacre de Connecticut. Se sigue, digamos, los chicos, de los 20 niños fallecidos en Connecticut han sido enterrados. Hay algunas apreciaciones interesantes en los diarios norteamericanos que mencionan que, por ejemplo, las masacres que trascienden son cuando hay niños blancos. Concretamente, se describe el color de ojos cuando son niños de ojos claros. No se habla de aquellas masacres donde los involucrados son latinos, negros, de otras minorías. Salvo que sean los culpables. Salvo que sean los culpables, ¿no? Claro. Ahora, el presidente Barack Obama, aparentemente, en un discurso anterior al que hicimos referencia el día lunes en este mismo programa, habló con cierta empatía, asumiendo más la postura de un padre que de un presidente, sobre el dolor que producía esta masacre. Ahora, pareciera que Obama efectivamente ahora está dispuesto a encarar verdaderamente una lucha, por lo menos contra las armas automáticas o semiautomáticas, es decir, no contra todas las armas, pero sí contra la segunda enmienda constitucional, que es la que permite la venta irrestricta de armas. Obama se ha pronunciado esta vez abiertamente, apoya la propuesta de limitar la venta de armas. Podría ser uno de los pilares de su segundo mandato. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se reunieron todos los elementos que hacen posible lo que hasta el tiroteo de Newtown parecía impensable, conformar una mayoría ciudadana que le permita tocar la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El presidente está activamente a favor de revivir la propuesta de reinstaurar la prohibición de las armas de asalto, explicaba este martes Jack Kearney, portavoz de la Casa Blanca, en su rueda de prensa diaria. Y añadía que Obama apoyaría una nueva legislación que encare el problema del llamado vacío legal de las armas y otros ejemplos como los cargadores de amplia capacidad, decía. Ahora, se está estudiando en el caso de la masacre de Connecticut, por un lado, los ordenadores del asesino de Adam Lanza, pero por otro lado, la personalidad de la madre, porque por una parte, Adam Lanza era escolarizado en su casa por su propia madre, pero además de eso, la madre era lo que se llama proteccionista, es decir, aquellos que temen que venga una catástrofe, ya sea el fin del mundo o una guerra nuclear, y que acumulan alimentos, armas, etcétera, etcétera, en su casa, y se está investigando en qué medida esto puede haber influido en la personalidad de este joven, que supuestamente debía tomar un medicamento antipsicótico, pero la autopsia indica que no lo había tomado. Quiero hacer una pequeña infidencia, porque todos escucharon recién que yo dije ahora, y lo voy a decir porque Walter empezó a hablar antes de que se encendiera la luz roja, y no es que Walter no sepa que hay que hablar cuando se enciende la luz roja, sino, y esto lo digo con todo el afecto y el gran respeto que le tengo a Walter como periodista y como persona, tiene tremendas dificultades de vista Walter, y la verdad que tiene que hacer 10 veces más de esfuerzo que la mayoría de los que trabajamos de este oficio Y quiero decirlos para los que nos escuchan, tener a Walter Gubar en esta mesa, un sobreviviente de la militancia, y lo digo con el orgullo del militante y del luchador, en el sentido más comprometido y más estricto de la palabra, y con los esfuerzos que tuvo que hacer después de haber sobrevivido a eso para estudiar en sueco, ¿eh? No estudió periodismo en castellano. Así que la verdad, yo cuando le dije a Walter que viniera, quizás no lo dije, pero lo digo con ese, además de la simpatía, del respeto, con esa cosa de lo emocional de decir, caramba, hay que valorar a veces lo que hay en la cocina de cada uno, así que bueno, por ahí estas son cosas que dicen, ah, ¿para qué le vas a decir? Bueno. Te agradezco, pero como decía una vieja tía, para lo que hay que ver. Mire, Walter, que acá hay unas chicas que se sonríen cuando usted pasa, así que no pierda la oportunidad de devolver las gentilezas. Bueno, capaz que se lo dicen al oído y yo no me entero, pero... Mariana Gil Laborde, usted dio el pronóstico. Sí. Dio los teléfonos, sí. No me dio un mate, perdón. Sí, le di un mate. Me dio un mate, y, yo un mate. Rechacé, y yo lo rechacé. No, lo tomó, se ve que ni se dio cuenta. Acuerda. Pero de las cosas, Paredero. Y se lo pasó Paredero. Un reproche conyugal. Mire usted. Uno más. Y me habrá pegado maravilla anoche con sí, el Olimpia. Sí, título sobresaliente, que Maravilla Martínez, de quien después vamos a hablar un poquito más in extenso, es el Olimpia de Oro. Es el Olimpia de Oro, es decir, que superó en la votación del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires a, por ejemplo, a Lionel Messi, que es Olimpia de Plata en fútbol, a Juan Martín del Potro en tenis, a Sebastián Krismanich, que es el medallista olímpico en karate. Ese es un titular muy destacado. El otro tiene más que ver con las curiosidades. Gabriel Batistuta ganó un juicio porque le endilgaban un pagaré trucho. Un tipo le había pedido, un tipo o una señora le habían pedido un autógrafo y sobre ese autógrafo extendieron un pagaré firmado por el tipo. 120.000 pesos. Y Bati demostró que Bati es la firma de autógrafo. La tiene clarísima. La firma comercial es otra. La una firma que dice, de pagaré decía Bati. Con afecto Bati. Gabriel Walter Gubar Batistuta, una cosa así. Y les dejo esto que me parece un dato para tomar en cuenta. Siempre algún funcionario uno tiene la esperanza de que escuche. Y para que no se dejen engrupir por los dirigentes del fútbol argentino. En Italia, al famoso Fabio Cannavaro, jugador muy destacado de selección nacional, juega en el Napoli. Lo suspenden 6 meses. Y además al Napoli le descuentan puntos en el campeonato actual. ¿Por qué? Porque en el año 2010 el arquero del Napoli va y le dice a Cannavaro, che, vamos a jugar contra la Sampdoria, ¿por qué no hay un arreglo? Si gana la Sampdoria hay tanta plata y demás, que es el problema tremendo que tiene el fútbol de Italia, que todos van para atrás, la mafia arregla todo. ¿Fuera de Italia? Es espantoso. No. Y fuera de Italia no tanto, pero también, por todos lados. Pero es increíble. Por suerte en la Argentina esto no pasa. Pero lo que tiene que pasar es que le saquen puntos. Porque entonces al Napoli le sacan 2 puntos y la acusación a Cannavaro es no haberlo denunciado. O sea, Cannavaro no aceptó, le dijo al arquero salí, no vamos para atrás, vamos para adelante. Pero no lo denunció. Entonces por eso lo sancionan al Napoli y que le sacan 2 puntos. Y a Cannavaro lo suspenden 6 meses. ¿Quién organiza los Olimpias? El Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, porque cada provincia... ¿Está influenciado por el Grupo Clarín? Que yo sepa, no. No, porque yo pensé, si se lo daban a Messi era monopolio, ¿no? Totalmente. Aunque Maravilla con M de monopolio también, ¿eh? No, pero... Clarín entrega... ¿Vos lo hubiera votado a Maravilla el oro? A Maravilla o a Messi. O sea, por ahí estaba. Y este año Maravilla. Sí. Y el día que acá, ¿te acordás que fueron los nos van a sacar 2 puntos como a la Sampdoria? El Potro venía también. Anguita, tómese un mate mientras presentamos el servicio informativo de la radio pública. Escribano, registre, a ver si es un mate. Selle. Karina Pérez Pintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. La Cámara de Diputados debatirá en el recinto el proyecto para modificar la ley sobre trata de personas. La iniciativa recibió dictamen favorable de las comisiones de legislación penal, familia y presupuesto. El texto, que endurece las penas para este delito y ya cuenta con media sanción del Senado, recibió el apoyo unánime de todos los bloques. Sectores del gremialismo disidente marchará a Plaza de Mayo. Hugo Moyano, Pablo Micheli, Luis Barrionuevo, Jerónimo Venegas y sectores del ruralismo y de la Unión Cívica Radical convocaron a una movilización por reclamos laborales y sociales. Organizaciones de trabajadores y de derechos humanos acusaron a estos dirigentes de perseguir solo intereses políticos y criticaron que la protesta coincida con un nuevo aniversario de los hechos que ocurrieron en diciembre de 2001. Desalojo en el microcentro porteño. Un grupo de familias resiste el operativo desplegado por fuerzas de seguridad en Carlos Pellegrini y Viamonte. Se produjeron incidentes y hay varios detenidos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola Mariana, ¿cómo te va? Buen día para vos, ¿eh? Bueno, repasamos Panamericana sin reporte de bloqueos o accidentes, pero con caudal vehicular que se carga entre Pacheco y Don Torcuato, aunque sin grandes demoras, mano a la General Paz, esta última cargada desde Liniers sentido al río. Mientras tanto, autopista del oeste, hace minutos ocurrió un choque a la altura de calle Martín Fierro, mano a capital, hay demoras. Riccieri con marcha constante y algo más lenta desde el mercado central, Tapiales sentido centro. Recuerden, conductores, que por obras permanece reducida la calzada en el camino del Bonaire desde De Benedetti hasta relleno sanitario sentido a Gaona. Autopista Buenos Aires-La Plata mantiene buen tránsito hasta Hudson, pero luego la circulación aumenta desde Quilmes y Bernal en dirección a Puerto Madero. Los puentes Pueyrredón y Nicolás Avellaneda más cargados hacia Capital, pero sin mayores inconvenientes. En Capital Federal, atención, se produjo el choque de un auto y una moto en Corrientes y Gianciaures. Siguen ustedes, gracias. Muchísimas gracias a vos. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Yo escucho Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. Uno, dos. La radio pública tiene encanto. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La radio pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca en la noticia. En la noticia. Querido Horacio del Prado, nosotros no somos quienes, digo yo en términos personales, nosotros no somos quienes para entregar Olimpias ni decir quiénes son los personajes del año ni nada por el estilo. Pero yo tengo un listado de gente y uno de ellos es el intendente Famatina. Muy buenos días, Ismael Bordagaray, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, no lo quiero edulcorar. Pero usted cumple los requisitos de, para lo que a mí, sin clonar, a mí me gustan las personas y los colectivos tal como son. Usted cumple muchas de las cosas que a mí me parece que son estimulantes de este año. Se presenta una candidatura, la pelea, llega a un puesto de responsabilidad ganando, ¿verdad? Es joven, lo cual me parece muy importante. Esto no quiere decir que otros colectivos políticos no tengan la misma entidad, pero usted llegó por el Frente para la Victoria, que es, a mi modo de ver, uno de los fenómenos más interesantes de los últimos 20 años de la Argentina. Pero también, del otro lado de las alforjas, pongo, usted se ha enfrentado a la megaminería, usted se puso al frente de una protesta colectiva, que no necesariamente estaba alineada con el Frente para la Victoria a nivel nacional. Es decir, vivió las contradicciones y las tensiones que tenemos las personas cuando tenemos que asumir responsabilidades. Por eso, quería decir sobre este fin de año, me parece que es de las personas que tenemos que escuchar, su reflexión, su balance del año, su mensaje, su estado de ánimo, cómo ve el año que viene, en fin. Bueno, todo esto, ¿verdad, Garay? Bien, primero que nada, gracias por el llamadito. Y bueno, nosotros estamos acá con toda la esperanza de iniciar un año mejor que el año que pasó, ¿no? Que se está terminando. Con la misma intención de siempre, que es la intención de generar un debate en torno a esta cuestión de la mega minería, que para nosotros ha sido clave a la hora de tener que tomar decisiones y a la hora de asumir una postura cercana a nuestro pueblo. Y con la mejor energía nos hemos dado cuenta de que estando cerca de la gente uno tiene el respaldo y tiene el apoyo que hace falta para poder gobernar, a pesar de que siempre nos están faltando los recursos, seguimos nosotros con nuestros problemitas de ahorro financiero con la provincia y demás, pero por lo menos hemos podido generar un debate interesante, hemos despertado conciencia en mucha gente. Y hemos también puesto sobre el tapete de que hace falta un debate. No hay duda de que hace falta un debate a las leyes de la megaminería, que hace falta un debate acerca de la soberanía de los recursos naturales, que si bien no está dentro de la agenda pública todavía, de políticas públicas, no tengo duda que en el próximo año seguramente va a tener un espacio, porque es algo que influye y que de alguna manera está presente en la vida de casi todos los pueblos cordilleranos. Entonces creo que merece ser tratado y merece un debate. Y tengo la más fuerte esperanza, la más férrea convicción de que el año que viene vamos a poder sentarnos más de uno a charlar sobre este tema y vamos a poder darle un poco de solución y de respuesta a estas comunidades como la mía, chiquititas, pero que, bueno, que tienen una decisión tomada acerca de cuál es la manera en la que quieren vivir, ¿no? Bordagaray, usted ganó por primera vez la elección en 2007. Sí, 2007. ¿Cuántos sí. años tenía? 29, 30, entré con 30. Llama la atención y lo quiero subrayar, ¿no? Usted, siendo una persona joven, de apellido vasco, que los vascos solemos ser cabezas duras. Ese es el problema. Usted dice el problemita con la provincia. ¿El gobernador se llama Beder Herrera? Sí, se llama Beder Herrera y, bueno, nosotros a partir de diciembre del año pasado, el 27 de diciembre, hemos cortado todo tipo de comunicación con el gobierno provincial. Y, bueno, se mantiene una deuda de casi 8 meses en cuanto a los recursos. O sea que ahora, la coparticipación provincial no funciona porque usted no está alineado con la mega minería, vamos a decirlo. Sí, lo vamos a decir como es así, pero por otro lado no hay ley de coparticipación, ¿no? Hay simplemente un acuerdo financiero que, bueno, que el gobernador, en el caso de mi municipio, no respeta. Y, bueno, al ser un municipio mediano para la provincia, no tenemos tanto peso como para generar un poco más de presión, ¿no? Que nos gustaría, pero bueno. Por lo menos hemos instalado en la provincia la necesidad de un debate acerca de la coparticipación. Ya no somos los únicos que hablamos, ya está la gente de la capital y de otros departamentos visualizando. No es un espejo de La Rioja, de la nación, todo lo contrario. Sigue habiendo políticas muy cercanas a lo que era el neoliberalismo de los 90, ¿no? Porque son los mismos actores políticos, básicamente, y no ha habido ningún tipo de retroalimentación ni de cambio, o hubo muy poco cambio. Pero bueno, de a poco se va generando, de a poco se van poniendo las cartas sobre la mesa y la gente se está empezando a dar cuenta. Y bueno, es responsabilidad nuestra transformarnos en algo creíble para la gente y tratar de salir a pelear los espacios que haga falta, ¿no? Bordagaray, este año el coeficiente en nuestra balanza comercial de las exportaciones de la minería creció. Sí, la pregunta que quiero hacerle, usted que sigue el tema, es si esto se debió a otro tipo de emprendimientos mineros o a la mega minería. No, es la mega minería la que está trabajando fuerte, ¿no? Pero es como te digo, es una cuestión de análisis de números y de darnos cuenta de que no es una máquina de generar ingresos para nuestra para nuestro país. La mayoría de los ingresos que se generan por la mega minería salen del país, son recursos que se van. Bueno, ahora hay un poquito más de control acerca de esas cuestiones, están haciendo algunos tratados comerciales para que los insumos se compren en el país y demás, pero no te olvides que están exentos de un montón de cuestiones impositivas. No te olvides que cuando exportan en puertos de la zona sur también les pagamos un 12%, y hay un par de cosas que hay que ver, ¿viste? No te olvides que sacan y que se cobran impuestos por lo que se saca a boca de mina, que y se paga un 3%, y que ese control se hace en base a las declaraciones que hacen las mineras, y declaran uno o dos de los minerales que se llevan, cuando todos sabemos que en esas tierras, que se llaman tierras ricas, no sé bien ahora en este momento el nombre, están sacando un montón de otro tipo de minerales y declaran el cobre y el oro. Entonces hay todo, como te digo, una cuestión que hay que ver de cómo y quiénes son los que explotan los recursos naturales. Mirá la decisión que se tomó con el petróleo, creo que ha sido muy acertada, porque no pensar en limitar el día de mañana algo relacionado con el tema minero, ¿no? Pero bueno, como te digo, es un debate un poquito más amplio y más grande, del cual nosotros solamente queremos formar parte. Bordagaray, a mí personalmente, esto es totalmente personal, me gusta este tono de plantearlo como un debate y una necesidad en la perspectiva y no como una cosa de que mañana, porque sabemos que mañana no se va a cambiar. Pero dos o tres preguntas puntuales. Se está hablando mucho de la ley de medios, de las cautelares en relación a los medios, y hubo una cautelar que presentó la Barry Gold respecto de la ley de glaciares, que fue saldada por la Corte Suprema de Justicia a mediados de este año. A favor de que se haga el inventario de la ley de glaciares. Para los que siguen tanto la ley de medios, es como hacer el inventario de las licencias de Clarín, por decirlo así. Algo así, efectivamente. ¿Se ha avanzado realmente desde que en julio la Corte Suprema intimó que se haga el registro? ¿Usted tiene conocimiento si se avanzó realmente o se va al paso de los tanques del general Alais de la época de Alfonsín? Y yo creo que vamos muy lento. Vamos lento por el tema de que Lianigla, que es el instituto que está encargado de glaciología, ¿no?, y de nieve, que está encargado de hacer estos inventarios, no está preparado para hacer el trabajo en todas las provincias, las nueve provincias que lo han solicitado, cordilleranas, entre ellas San Juan, Mendoza, y se están firmando convenios con las provincias, que, bueno, ahí es a donde surgen los problemas, porque las provincias, la nuestra, la sanjuanina y demás, son parte de la cuestión y de este negocio, entre comillas, ¿no?, con las megamineras. Entonces la gente tiene un poquito de resistencia a estos inventarios que se están generando, pero no obstante eso, aún no se larga. Por ejemplo, en nuestra provincia, el inventario de glaciares no se ha comenzado, es simplemente una... Interrumpo un segundo porque estamos hablando del hora a hora de lo que pasa con el ASCA, con Clarín, con Sabatella, con si va lo de Clarín o va acá, va allá. El inventario sobre la ley de glaciares, que significan, creo que, 2.500 millones de dólares de exportaciones de plata que tendría que quedar, o, digamos, en un futuro, si esto se debate y se resuelve a favor de un proyecto nacional, tendría que quedar acá. Desde julio, que estableció la Corte Suprema, a fin de diciembre, en la provincia de La Rioja, además de no mandarle plata a Famatina, el gobernador no ha avanzado en colaborar con este instituto que está en Mendoza para hacer el registro de glaciares. No se ha avanzado absolutamente nada. Lo único que se definió es el representante político de la cuestión, que es el mismo secretario de Ambiente, pero en la cuestión de capacitación técnica, en la firma, creo que han firmado el convenio únicamente Marco, ¿no?, porque no lo firman con el IANIGLA, sino con el CONICET. Entonces está todo como todavía en el aire, y aparentemente no tienen apuro, ¿no? No tienen apuro para hacerlo, como usted dice. Si están tan preocupados por avanzar y demás, creo que lo primero sería definir estas zonas de glaciares, que son las zonas donde no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Le hago dos preguntitas más. Una, las grandes empresas, la Barry Gold, que tienen sus lobistas, en el mejor sentido de la palabra, gente que va y dice, mira qué buena que es la minería, piden reuniones con diputados, con senadores, con gobernadores, con intendentes. Yo no sé si los coimean, pero, digamos, tienen así un despliegue, incluso auspician organizaciones de la comunidad y demás. Las megamineras se quejan porque dicen que ahora el gobierno nacional no los deja sacar las ganancias afuera. Dicen, no, ahora nosotros tenemos que dejar los dólares acá. ¿Cómo? Por lo menos, digo, que nos dejen algo acá. ¿Reinvierten? La pregunta es, ¿no sacan los dólares, pero reinvierten? Mire, en la zona, la experiencia nuestra acá en la zona de Andalgalá, la zona de Belén y demás, nos dice que no. Lo que nos dice es que lo mismo que se propuso en algún momento acá en Famatina, te construyo un polideportivo, te hago dos o tres perforaciones, pero eso no es una inversión real si tomamos en cuenta los volúmenes de dinero que ellos están manejando con los proyectos mineros de la zona, ¿no? Es infraestructura básica, que yo siempre digo, con los recursos que Nación nos envía, por ejemplo, con el Fondo Federal Solidario, bien administrado por los intendentes, podemos llegar a hacer el doble de las cuestiones que ellos nos están proponiendo. Por eso te repito que para mí es fundamental para avanzar un debate acerca de no solo de porcentajes, porque no es lo único que a nosotros nos interesa. En el caso mío puntual, nos interesa mucho la cuestión de la protección, la preservación y el cumplimiento de las leyes que hay de medio ambiente. Pero creo que una de las cuestiones claves para discutir es como no solo que no se lleven los dólares, sino qué porcentaje se queda en el país. No se puede quedar el 3% de una actividad que factura millones y millones de dólares, ¿no es cierto? 3% son las regalías, eso es el porcentaje de regalías que quedan. El porcentaje de regalías, que te repito, es la boca de mina, controlado por ellos, declarado por ellos. Es complicada la situación, porque te dicen, llevamos X cantidad de toneladas de Bordagaray, la sí. Última tiene que ver con otro tema. Cuando sí. Usted lee lo que el debate sobre la ley de medios, ¿qué le gustaría al intendente de Famatina como algo para amplificar la voz de los sectores que, como la comunidad de Famatina, tiene otra voz diferente a la de la Barrick Gold y a la de algunos políticos que están alineados con el gobierno nacional, que están, dicen, alineados con lo que se llama Proyecto Nacional, pero de la mano de multinacionales? ¿Qué le gustaría a usted en materia de medios de comunicación? Para nosotros el tema de que se hayan multiplicado las licencias y de que haya tanta posibilidad para generar estos medios alternativos que se están generando en las pequeñas provincias como la nuestra es clave, porque ahí es a donde nosotros nos podemos expresar. Nosotros en los dos o tres medios grandes que tiene esta provincia, que generalmente responden y son propiedad de funcionarios políticos, no tenemos ningún tipo de cabida. Y creo que en eso la ley de medios nos va a ayudar mucho, ¿no? Que se clarifique quiénes son los propietarios de todos estos medios y que se termine todo lo que es el manejo de la pauta provincial tan patético que se está haciendo, en donde, viste, por ejemplo, un ministro de infraestructura local es propietario de una de las radios más grandes de la provincia, de los portales más grandes de la provincia, y él mismo se paga a sí mismo publicidad en su propia radio. Son cosas que son aberrantes para nosotros y que creemos que a partir de este tipo de leyes, esta ley de medios, nos va a permitir a nosotros un control. Van a tener que clarificar todas estas cosas y van a tener que distribuir entre todos los medios que hay en la provincia. Eso para nosotros es democracia, eso es amplificar la voz de los pueblos. Y eso es lo que a nosotros nos hace bien, ¿no? Bordagaray, gracias por todo lo que hizo el pueblo de Famatina este año, aunque no haya recibido la parte que le tocaba de la coparticipación provincial. Gracias por sus conceptos y además gracias por el tono, por el estilo, porque me parece que también cuando uno quiere promover debates hay que saber torear. Y saber torear significa saber escuchar, saber ser sencillo, saber usar un tono que ayuda a que el otro también quiera escuchar. Le mando un abrazo. Gracias, Chandra. Ismael Bordagaray, ¿lo pone de arquero, lo pone de seis? ¿Dónde lo...? Vos lo pusiste en tus Olimpias, sí. Del corazón. Del año, ¿eh? Sí. Me gusta, eso uno lleva. Sí. Yo tengo, aparte de los del fútbol y del deporte, tengo a Susana Trimarco, entre las figuras del año. Sí. De varios años. Digamos. Yo la subiría, además de Susana, a la nieta. A Micaela Catalán, sí, que ayer sí. Habló con Andy Kuznetsov. Qué ¿sabe guapa. ¿Sabe lo que dijo? Que estamos hoy más fuertes que nunca. Mira vos. Estamos refiriéndose a mi abuela y yo, a Susana Trimarco y a Micaela. Eso le dijo Andy Kuznetsov. 7:51 de la mañana, yo creo que hay gente que va a decir, ¿cómo se llama este muchacho? Ismael Bordagaray. Y si quiere dejarle un mensaje, aunque él no lo escuche ahora en Famatina, le va a llegar las ondas sísmicas, le van a llegar el mensaje. Los teléfonos 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. Buen día, habla Betty Núñez para el programa de Anguita. Que yo no, todavía no tengo claro qué es lo que va a hacer Moyano en el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa esta movilización? ¿Qué pide, qué dice en una fecha que debería ser de duelo? pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Buen día para el programa de Anguita. Estoy escuchando los comentarios y dicen que con respecto a la marcha del otro lado no está de la Rúa. Y la verdad que no está de la Rúa, que estamos muchísimas personas, muchas más de las que a lo mejor se cree, que estamos a favor de muchas de las medidas de fondo que ha tomado este gobierno. Hola Anguita, hola equipo, Carlos de Villaluro. Me resulta absolutamente fuera de lugar, fuera de contexto, pero totalmente la marcha de hoy que convoca el Moyano, Micheli, Momo Venegas y compañía. La verdad me resulta, pero completamente fuera de lugar. Ah, ¿qué tal? Buenos días, aquí Rómulo de Florida. Mira, quería decir que Jacker se recuperó la Fragata Libertad, está volviendo para Mar del Plata estos días. Sería bueno que la Fragata recupere también su verdadero nombre, que es Eva Duarte de Perón. Ese es el nombre con que fue votada y construida por el pueblo con todos los ahorros del pueblo argentino en los años 50. Y es el nombre que le dio el general Perón. Eva Perón se llama la Fragata, ¿no? Un comentario, ayer recibí un llamado, no voy a dar el nombre, pero recibo un llamado de una persona que me dice, hablo con Eduardo, y no sabía ni pronunciar mi apellido, lo llamo de parte del diputado, un diputado del Frente para Victoria, un muchacho joven, dice, estamos investigando sobre la fragata y queremos que nos diga de dónde sacó los datos de el origen de la fragata con otro nombre. Y yo dije, pobre, esta chica se cree que los periodistas somos tan tontos que cualquiera de la CIDE que llame o de cualquier lado, uno dice, me lo dijo fulano, ¿no? Entonces le dije, bueno, vayan a la Biblioteca de la Armada, le dije, porque efectivamente ahí hay información y es una manera de decirle, mirá, avisale a tu diputado que uno, viste, algunas normitas de cuidado, pero una aclaración, no fue votada, cuando digo votada, con B larga, como Fragata Eva Duarte. El proyecto fue efectivamente un proyecto del año 53, originado durante la última etapa del gobierno de Perón, ya había muerto Evita, pero después se terminó de construir durante el periodo de Aramburu y Rojas, y fue votada con el nombre de Fragata Libertad, y le cambiaron el mascarón de proa, que estaba diseñado originalmente para llevar la imagen de Eva Duarte de Perón, y pusieron una imagen inspirada en un cuadro de Lacroix, que es el famoso cuadro, ¿vio que se le ve una teta a Paredero? Ese cuadro de un gorro frigio. Ah, sí. Bueno, ese, pero que no es tampoco de la Revolución Francesa, es un cuadro de una primeras barricadas, el otro día no me acuerdo con quién lo hablábamos al aire, de unas barricadas de 1830, cuando termina, para los que les gusta la historia europea, Marx lo toma mucho porque termina el gobierno de los Orleans, que era el gobierno del sector financiero de la burguesía. Bueno, pero no nos vamos a meter en Honduras, se inspiran porque les gustaba lo francés. Entonces la sacaron a Evita y pusieron esta imagen que es linda, pero que tiene un origen muy espúreo. Así que bueno, a lo mejor cuando vuelva a Mar del Plata, este diputado tiene la idea de hacer un proyecto de ley, no por el tema de las mineras, sino para cambiar el mascarón de proa. Lo cual me parece bárbaro. Pero digo, muchos muchachos jóvenes como Bordagaray podrían, además, tomarse un tren a Famatina y decir, no hay solamente que cambiar la escenografía, sino meterse en los temas de hoy. Esto lo digo total, son las 7:56. Esto no nos escucha nadie, Paredero. No, yo no me digo una cosa así. ¿Cómo? No. Sí. Usted dice que hay varias cifras. El diputado. El diputado puede ser uno. Bueno, entonces vive el mascarón. Vamos con el mascarón. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Da el dragado del puerto Mar del Plata para que la fragata amarre? Sí. ¿Sabe que hay unas obras de dragado que se están haciendo, que se están ahora comenzando pensando en cruceros que van a venir en el 2013? Porque hace muchos años que se está trabajando en licitar el dragado. Yo creo que para amarrar el puerto hace falta un dragado que habrá que ponerlo o en condiciones rápidamente. ¿Sabe cómo se llama, hablando de la Fragata Libertad y que se le ve eso que usted decía? Sí. El secretario de Vías y Recursos Navegables, no, de la Nación, Tetamanti. bueno, se llama así, es verdad, pero este es uno de los señores que está responsable, junto a Daniel Scioli, trabajando en el dragado del Puerto Mar del Plata. Así que, atenti Tetamanti, hay que ver si están dadas las condiciones para que amarre la fragata en el puerto y no aguas adentro. Caramba, siempre problema. Ahora, cuando va a pescar corvina también tiene que ir. No, pero por ejemplo los submarinos nazis solían aparecer, ahí aparecieron un par, Walter. Sí, cómo no, ahí en la base, naval de Mar del Plata. Sí, señor. Sí, no, pero en esa época evidentemente o no hacía falta dragado los submarinos nazis tenían la cartografía indispensable como para poder saber a dónde atacar, ¿no? Eso sí que sabía. Sabía. Con toda la procesión, toda esa gente muda que no tiene corazón. Hola, buenos días. Soy Viviana de Devoto. Yo no entiendo cómo los caceroleros no salen con el aumento del ABL que les mandó Macri. Realmente son de terror. Le tengo que hacer una pequeña corrección a la amiga Viviana, porque hoy Cristian Ritondo, que es el inspirador de la Solano Lima, de la agrupación peronista macrista, va a marchar a la plaza. Cristian Ritondo, placero. Ahora, eso sí, dice que hay que tener quórum para votar el traspaso tal como quiere Macri, el traspaso del subte. ¿Cómo lo quiere, Mauri? Lo quiere con aumento del boleto, sin conflictos gremiales, con financiamiento externo, con una caja chica, si es posible no tan chica, y con muchos votos. Y si no, dijo Cristian Ritondo, no hay traspaso, que se lo quede ella. Pensé que va a la plaza, Cristian. La Solano Lima. La Solano Lima. Que en paz no descanse. Hay que repasar la guía. ¿Viste como el que no sabe qué nombre ponerle al hijo y empieza a buscar la guía? La Solano Lima lo van a tener que cambiar, ¿eh? La van a tener que cambiar porque la viuda de Solano Lima se enojó. No justamente. Claro. Se enojó porque apoya a Cristina. ¿Y qué le podrán poner? Debe haber 200.000. ¿Cómo se llama la hija de Mauricio? Antonia. Ese me gustó. La María Antonia. La Antonita. Pichón de guerrillera, te lo digo. ¡Epa! No le diga eso. Y va a tener que, si no, no. Le va a hacer juicio. No va a ser con la lista que le alcance, pa, Antonita. Pero está bien, Macri se casó con alguien que tiene un apellido que hace juego, por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires cada pero vez que llueve. Pero el hermano no está de acuerdo con ella. No. Alejandro, a mí no me metan en eso. De apellido, no. Es porque después, cuando vayan a matar a los hijos de María Antonieta, le va a decir, no, a mí no. No, yo no. Conmigo no. No, Alejandro Guada se mantiene al margen. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. La Justicia Federal de La Plata dará a conocer el veredicto en el juicio que investiga los delitos cometidos en el circuito CAMS. El tribunal emitirá la sentencia en contra de 23 represores que durante la última dictadura cívico-militar se desempeñaron en 6 centros clandestinos de detención. La fiscalía a cargo de Hernán Shafiro pidió la pena de prisión perpetua para 15 acusados, entre quienes se encuentra el único civil, el exministro de gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart. El gobierno oficializó el no pago de ganancias del aguinaldo de diciembre. Se trata de la iniciativa impulsada a mediados de noviembre por la presidenta Cristina Fernández con el fin de incentivar el consumo interno. La medida beneficiará a las remuneraciones que no superen los 25.000 pesos. En Chaco multan a comerciantes por sobrecargar los valores de venta de tarjetas telefónicas. La Subsecretaría de Comercio sancionó a comercios por cobrar un monto excedente en las tarjetas de telefonía celular prepagas. Así lo informó el subsecretario de Comercio, Ricardo Marimón, quien indicó además que las compañías de telefonía son responsables solidarios por no ejercer un control sobre sus clientes. Cabe destacar que los comercios sancionados, en su mayoría telecentros, corresponden al área metropolitana, Presidencia, Roque Sáenz Peña y Villa Ángela. En la totalidad de los casos, el organismo provincial actuó de oficio y en el marco de controles de rutina, a lo que se sumó una serie de denuncias efectuadas con antelación por usuarios. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en la zona del ferrocarril Belgrano por un choque con un camión sin heridos en la estación Villa Rosa. El Belgrano, que llega a Retiro con demoras de 10 a 15 minutos, tenerlo en cuenta. Por otra parte, la autopista La Plata-Buenos Aires con demoras de 8 a 10 minutos en la bajada de Huergo. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados, 2 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Regalá libros. Regalá mitomanías argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson. Publicó Siglo XXI. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Bien informado. Hoy más que nunca. Ocho de la mañana, 6 minutos, 22 grados 4 décimos los teléfonos. Uy, ¿cómo estamos, chicos? Bueno, sepan comprender. 22 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos son otros números. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Pero ve, usted nunca me da mate y le pasa estas cosas. Cree que me dio mate y, no... le di dos veces. ¿Dos veces? Pero, y ahí, voy ahí, por el tercero si quiere, escribano... pero como no lo registra, es lo mismo. Ay, no me registra. No registra que le den una... Hablando de registro, podemos hablar de trabajo registrado en el campo, ¿eh? Ah. ¿Le tiene un adelanto? Sí. Diga. Nidera. Nidera, hace 2 años fue denunciada en San Pedro por trabajo esclavo, por tener chicos laburando en el maíz. Bueno, Nidera tenía registrados el año pasado 4.000 trabajadores. Este año tiene 7.000 y pico de trabajadores registrados. Usted dirá, bueno, ¿dio más trabajo? No, simplemente no. Cuando le cayeron los inspectores, dijeron, bueno, vamos a blanquear, muchachos. Hay mucho de estar haciendo. Nidera es una de las multinacionales más grandes que hay. Nidera son las 6 letras de los 6 países donde están. Nidera no es Nicaragua, es Netherlands. Es Holanda, India, Alemania, Deutschland, England, Inglaterra, R, Rusia y A, Argentina. Bueno, Nidera. Nidera está acá desde los años 30. El año pasado, 4.000 trabajadores. Este año, 7.000 y pico. Vos caes con inspectores y los muchachos dicen, bueno... Como Don Carlos. Por eso, mineras, cerealeras, cuánto trabajo hay para hacer del Prado, Vamos a tener mucho laburo, evidentemente. Por suerte tenemos toda una vida por detrás. Salió ayer la información de que el Spolsky también iba a poner en blanco a algunos trabajadores que no lo estaban, Salió ayer, circuló ayer en internet, o por ahí que estaban, no estaban dentro del régimen y por ahí estaban con monos tributos. ¿Salió? Sí, salió ayer. Sí, ayer sí. lo escuché a Román Lehmann. Román Lehmann es un periodista de mucho oficio, muy ácido. Sí. Él en un momento dejó el periodismo para ser gerente general del grupo Vila Manzano. Exactamente. Lugar que en algún momento había ocupado Spolsky. Spolsky, cuando yo escribí Grandes Hermanos, era él. Como el manager, algo así del grupo Vila Manzano. Recordemos que Enrique Nosiglia siempre fue medio socio de Vila Manzano y Spolsky siempre fue un muchacho muy cercano a Nosiglia. Y Lehmann ayer empezó, le pegó a Spolsky, pero fíjense el comentario de lo que es, dice, me lo encontré en un cóctel de Telefónica, de la empresa, ¿no? De los trabajadores. Faltaba de la empresa. Que uno dice, bueno, Spolsky es empresario, va a un cóctel porque factura publicidad. Pero Lehmann no tiene ningún empacho en decir que él es publiperiodista, es decir, que va, factura publicidad, da información, lo que le sirve para la publicidad la da, la que no le da. Dice, entonces retrocedí, pisé a alguien, me di vuelta y era Spolsky. Le dije, qué bien que te va, Spolsky, ¿qué hiciste con los 100 millones de la pauta? ¿Los gastaste? Dice, y fíjate, decía Lehmann en su programa, fíjate la respuesta inteligente de Spolsky. Sí, se lo gasté. Y la parte que más disfruté, con la plata que es de todos. Sí, y la parte que más disfruté no fue la plata de todos, sino la tuya. El disfrute de Lehmann era esta charla entre ricos y famosos. Qué lindo. Qué lindo ser rico y famoso. Y uno dice, bueno, pero entre medio de eso te enterás, en la tapa de Hubert, te enterás que mirabas al sur. Forma parte de un grupo que recibió en 2011 92,5 millones de pesos de pauta oficial. Mira, Guba se agarró cuánto. No sé, pero es el 20% del total. Año 2011 publicado, esto es publicado por jefatura de gabinete, no es que me lo dijo al oído Román Lehmann en el cóctel de teléfono. Fontevecchia. 8 y 10 de la mañana, ¿usted quiere escuchar unos mensajes, Guba? Ahí está. Eduardo, Ramón Rosa de Tucumán, te felicito realmente por la entrevista a Ismael Bordagaray. En el norte, te comento, casi todos los gobiernos dependen y son sumisos, genuflexos, ante las multinacionales como la Barrigol. Buen día, Nicolás de Rojas. ¿Ustedes se fijaron cuánta cantidad de personajes honestos empiezan con M? Moyano, Micheli, Macri, El Momo... Macera, Menéndez. Una curiosidad nomás, buen día. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, habla Susana. Cristina anunció ayer el dragado del puerto de Mar del Plata. Besos. Ya te taparon la boca, Corol, ¿eh? ¿Por qué? ¿No escuchaste? ¿Lo del dragado? ¿Lo del dragado de Mar del Plata? Sí, sí, está, se está trabajando, se está trabajando. ¿Y de acá al 9 de enero llegamos? No, sí. Porque sí, sí, sí, yo le digo, el dragado... ¿Usted recuerda el despelote rápido que se armó entre el embajador de Uruguay en Buenos Aires por el dragado de Martín García? Canal, ¿quién canal se queda con la platita del dragado? Bueno, así que van cuatro años de querida oyente, hay que ver si de acá el 9 de enero idas y vueltas, hay que llamar a licitación. Todas esas cosas son... ¿eh? Sí, Armando, escalada. Argentina está produciendo plantas nucleares, está produciendo maquinaria agrícola casi primera o segunda en el mundo, no puede construir las máquinas que se necesitan para la minería y sacamos a todos estos tipos de acá, a la Barrick Gold y todo esto, no se podría hacer así, y estoy en contra de la marcha de Moyano. Bueno, chao chicos, un abrazo. Es muy interesante cuando uno lee las cosas que dicen las cámaras de empresarios nacionales, los pymes, que muchas veces su reclamo de lobby es para que le bajen los impuestos, que le compren la, que le cobren la mitad del IVA, que no le cobren ingresos brutos, y muchas veces los logran. Uno de los reclamos de los empresarios es que haya una ley de compra nacional. Una ley de compra nacional significa que a igualdad de productos se privilegie aquellas cosas que se hacen acá. ¿Por qué? Porque estas empresas en general vienen con el kit completo y te dicen, ah, bueno, no, nosotros extraemos el oro, pero la maquinaria viene, porque viene financiada, entre comillas, viene de Canadá. Entonces, muchas veces, justamente, leyes de compra nacional hace que la Barrick Gold, aunque sea una multinacional, tenga que aceptar determinadas condiciones del país, que, digámoslo, desde los años 90 no las cumple. Le vamos a dar, ¿le gustan las entrevistas a gente que anda por el mundo, como el otro día esta mujer que anduvo? Bueno, vamos a saludar a un pampeano que tiene muchos años en Los Ángeles. ¿Le parece bien? Fabián Wagmeister, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar con ustedes, saludos a todos. Bueno. Estamos muy bien. Cuando dice director de Chela, no es de una agrupación como, no es la Chela, es, en realidad es una agrupación, pero organizada como asociación civil, como fundación. Exacto, así es, somos el Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano, una cosa que suena muy raro, pero es simplemente un proyecto de investigación, experimentación y producción en el área de cultura, comunidad y tecnología. Bueno, yo le voy a hacer mi propia interpretación para los oyentes. Ustedes, pero este tomó LSD. Bueno, el Che es por Guevara y el La es por Los Ángeles. Bueno, sí, tiene mucho que ver con eso. Y bueno, también. La verdad. Es la verdad, es la verdad. Bueno. O sea, es un puente que hemos construido entre Los Ángeles y Buenos Aires, porque bueno, nosotros hemos construido una vida un poco con esas conexiones. Fabián, año 2001, cuando muchos decían el neoliberalismo arrasa, qué sé yo, y se caía la Argentina, usted dijo, bueno, yo voy a ir y voy a poner una patita en Parque Patricios. Quiero aclarar que Fabián Pampeano se fue a estudiar. ¿Pampeano de dónde? ¿Podemos saber? Yo soy de Santa Rosa de la Pampa. Santa Rosa, bien. Pampeano se fue a estudiar allá, época de la dictadura, Fabián. Así es, sí, sobre el fin de la dictadura, alrededor del año 80. Y se dedicó a tecnología, medios de comunicación, cultura, artes, todas estas cosas. Sí, terminé, bueno, por esas casualidades un poco surrealistas de la vida, terminé siendo profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, la famosa UCLA. Soy hoy en día director de la carrera de Dirección de Cine, Televisión y Nuevos Medios. Y tiene un cargo que se llega por concurso y que es vitalicio, el cual se presentan 50 y llegan pocos. Sí, digamos que sí. Digamos que no lo tomo como un crédito personal, sino como una capacidad de argentino de ir entendiendo las posibilidades que presenta la vida y saber aprovecharlas. Fabián, usted vino, yo lo trato de usted, usted es más joven que yo, pero corresponde que el entrevistador, usted que sabe de radio, el entrevistador trate con toda seriedad al entrevistado. Como a vos te parezca. Me parece muy bien. Usted se vino a la Argentina en el año 2001 y se compró una fábrica. Bueno, sí, veníamos realizando una serie de programas de intercambio con jóvenes artistas argentinos que venían a mi centro de investigación en la Universidad de California y volvían a Buenos Aires o a Argentina con poca capacidad de seguir desarrollando ese tipo de trabajo. Entonces decidimos que había que iniciar un espacio de investigación en estas áreas de trabajo que hacemos. Llegamos a Buenos Aires el 10 de diciembre del 2001 con una platita para comprar un espacio y armar este centro. Nos agarra el gran quiebre nacional del momento y terminamos con una oportunidad histórica de comprar un gran inmueble en Parque Patricios. Bueno, cuando uno dice lo de gran es por los metros cuadrados, pero yo entré, lo conocí, y es grande del corazón por la cantidad de actividades que están desarrollando ahí, y actividades en contacto o en encadenados con organizaciones comunitarias. Sí, así es. O sea, estamos en Parque Patricios no por casualidad, sino por vocación hacia lo periférico de la cultura, no a lo central de la cultura, y también por una pasión y un deseo que tenemos de trabajar con los elementos de la comunidad. O sea, nos interesa mucho lo que llamamos procesos de creatividad colectiva. O sea, la cultura generada a partir de la creatividad colectiva, también como fomentadora de personas independientes, libres, creadoras, ese tipo de cosas. Fomentan tango, pasan cine. Sí, tenemos el Circo Social del Sur, que es un proyecto muy lindo que Villa trabaja... 20, no es este del sur, este de la costanera sur, de la zona de Puerto Madero. No, digamos que es del sur más allá de la vía en general. Sí. Son chicos que trabajan con jóvenes en situaciones de riesgo, en situaciones de calle, chicos de los barrios marginales, y a partir de las actividades de circo les dan una nueva concepción de su cuerpo, de sus capacidades, y van transformándolos en elementos muy productivos. Por ejemplo, este año han adquirido su propia carpa y están haciendo un show con estos chicos con que trabajan en la costa. ¿Podemos dar, en San Bernardo más precisamente, podemos dar la dirección de Chela? Sí, la dirección de web es chela.org.ar, y la dirección específica en Parque Patricios es Iguazú 451. Bien. Allí, por ejemplo, en uno de los tantos espacios que tienen... Tienen todos estos dispositivos como para hacer lo que hace Fuerza Bruta. Exacto, tenemos uno de los espacios en este momento. Nosotros año a año vamos cambiando, es un proyecto emergente que se va autodefiniendo en base a la gente que se va acercando. No tenemos, el único objetivo es esto, es la inclusión e integración de múltiples elementos culturales y comunitarios. Pero en base a cómo eso se va dando, el proyecto se va autogenerando. Uno de los grupos que tenemos en este momento se llama Cuerda, es un grupo descendiente de la gente de la Guarda, de Fuerza Bruta. Algunos de ellos fueron generadores del espacio Villa Villa, por ejemplo. Hoy en día los tenemos trabajando, enseñando, trabajando con la comunidad en Parque Patricios. Usted tiene un proyecto que para este domingo va a ser una movida extraordinaria, Fabián, y es Navilandia, ¿se llama? Se llama Navilandia al Sur. Bueno, cuéntelo porque parece un cuento de Cortázar. Sí, son otra vez esas cosas que nos pasan a veces un poco surreal, un poco coincidencia, pero también destinos que se van dando, que cuando nosotros adquirimos el espacio de Chela, descubrimos dentro del espacio que había quedado abandonado, no sabemos desde cuándo, un gran depósito, digamos cientos de miles si no millones, de artículos de Navidad. O sea, toda la producción de un año de una fábrica. Por el mismo precio. ¿Cómo? Por el mismo precio. Por la misma bagatela. Pero una cosa así, que para un artista o para alguien de la cultura dice, wow, una materialidad creativa, una montaña, realmente una montaña de artículos de decoración de Navidad, que lo hemos tenido guardado por algunos años y finalmente decidimos este año liberarlo a la comunidad, brindárselo a la comunidad de Parque Patricios, de Barracas, de Boedo. Estamos trabajando con varios grupos de la comunidad, como por ejemplo el Monteagudo, que es un hogar para hombres en situación de calle, el Hospital Muñiz, el Hospital Udaondo, el Circo Social del Sur, el Santuario San Antonio, los chicos de Cinefábrica, y cada grupo está transformando toda esa materialidad celebratoria en una oportunidad de reflexión. O sea, la idea no es simplemente decorar el barrio con elementos de Navidad, pero repensar el barrio a partir de esa materialidad. O sea, cada grupo, por ejemplo, los muchachos del Monteagudo, los hombres en situación de calle, están interviniendo toda la calle Monteagudo con mensajes que dicen, la calle no es un lugar donde vivir, a partir de usar estos elementos celebratorios. que no dejan de ser los celebratorios también, pero en cierta manera celebratorios de comunidad, celebratorios de acción creativa conjunta, de pensamiento. Y bueno, la verdad estamos muy entusiasmados. Al mismo tiempo estamos generando una serie de tecnologías que nos permitan visualizar y expresar toda esa actividad conjunta de la comunidad. Fabián, se te nota tan entusiasmado que se entiende mejor lo de hiper. Sí, bueno, no también. Hipermercado, ¿eh? También para estar charlando con ustedes a esta hora de la mañana hubo que tomarse 3 cafés rápido. Fabián, me decías que vos tenés muchos años de radio allá en Los Ángeles y me dijiste una cosa que, perdón, lo tengo que tratar de usted, me equivoqué. Sí, yo tengo tanto. Va de nuevo, va de nuevo. Que me parece muy importante, la apropiación de la tecnología no tiene que ser individual. Una de las cosas que trabajan en la universidad que usted dirige, en la facultad que usted dirige, una de las cosas que tiene que ver es que la tecnología predispone con la cultura neoliberal al individualismo. Totalmente correcto. O sea, no, nos preocupa mucho el modelo de creación y de comunicación que se nos presenta a través de la computación, creada desde los centros hegemónicos de Estados Unidos y de otros lados. Entonces, en nuestras investigaciones tratamos de separarnos de la computación personal y orientarnos hacia la computación cultural cívica. O sea, pensar los sistemas tecnológicos, el uso de la tecnología, pero diseñarlo desde el interés comunitario. Entonces, no pensamos la computadora como algo del individuo, sino como algo de la comunidad. Y creemos que hay elementos que son constitucionales, que hay que pelearlos a nivel fundamental con respecto a los derechos de todos y la capacidad de la comunidad de definir para qué se usa la tecnología, más que de las corporaciones definiéndolo a partir de la creación. Entonces, siempre estamos también trabajando con la comunidad para decir qué quieren hacer con la tecnología, pero también entender de dónde viene. ¿Por qué la tenemos enfrente nuestro? O sea, a veces la gente se olvida que la computación existe hoy en día porque fue diseñada por fuerzas hegemónicas para poder matar mucha gente muy lejos. O sea, era para poder hacer los cálculos de las trayectorias de los misiles intercontinentales. Si no fuese por ese deseo hegemónico, hoy no tendríamos una computadora en nuestras manos. Entonces, hay que entender el origen de la máquina un poco para tener una visión crítica y de desarrollar un modelo alternativo. El que hablaba, y vamos a tener que despedirlo porque se nos acaba el tiempo, es Fabián Wagmeister, pampeano, se fue de acá en la época de la dictadura, estudió muchísimo, concursó y es profesor vitalicio de una de las universidades prestigiosísimas, y uno podría decir vive en las entrañas del monstruo. Cuando hablaba hoy Walter Gubar de lo que significa una matanza como la de Colorado, una matanza como la de días pasados, también hay que pensar que hay gente que resiste, que hay gente que piensa la sociedad más allá de las fronteras y que, como Fabián, se toma un avión para dar clase a Los Ángeles y otro avión para venir a estar con la gente en situación de calle de Parque Patricios, porque practica lo que cree y esa práctica le sirve para alimentar críticamente su pensamiento. Lo que hace Fabián con un colectivo lo pueden encontrar en Iguazú 451 si van a Parque Patricios o tecleando, cliqueando en la computadora www.chela.org.ar, y si quieren ir a buscar alguna de estas pelotitas de Navidad, lo pueden hacer yendo a partir del mediodía a Iguazú 451. Un fuerte abrazo, Fabián, y felicidades. Mil gracias, muchachos. Y si pasan mi teléfono, si alguien se quiere comunicar con nosotros y participar, pasen mi teléfono. Dale, bueno, lo pasamos. Un abrazo. Ratito lo pasamos. 8:26 de la mañana, Mariana Gil Laborde, con un día que pronostica lluvias. Pronostica lluvias y además una alerta meteorológica para la ciudad de Buenos Aires. Abarca no solamente Capital Federal y una máxima que alcanzaría hoy los 29 grados, sino que también abarca parte de la provincia de Buenos Aires y sería por lluvias intensas y tormentas localmente fuertes. Algo me indica que es un buen momento para hacer un homenaje a Edith Piaf. Hasta que cumpliría hoy 97 años apenas. Sí. Sí, es un buen momento, sí, ¿no? Sí, claro. Entró Francia acá al estudio. Vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé. Si quiere lo de la hombre de la rue, se lo pueden traducir, de Paredero, ¿eh? Eso de la sombra de la calle, todo eso. Tiene, no, le estaba haciendo un comentario, sí, así. Perdón, estaba besando si a una pequeña. Traducción de Edith Piaf, tiene de la mejor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Apostamos ahí? Matilde se la rebusca. Matilde, tremenda. Matilde es una joyita que camina. ¿97? ¿Eh? ¿El Gorrión? El Gorrión, 97 cumpliría, sí. El Gorrión de París, y Edith Piaf. Y sigue estando su... No sé si cada día canta mejor, pero... por ahí te digo, ¿eh? Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous... Viene a la memoria Marion Cotillard, la actriz que tan magistralmente la encarnó, y viene a la memoria también Virginia Lago, entre nosotros, ¿no? Que una versión preciosa que dirigió Rubén Correa ya por los comienzos de los 80. Entre todos los colectivos. Y Elena Roger, perdón, pero no me olvido de Elena Roger. Ya está. Entre todos los colectivos que hay ahí en Chile, en esta fábrica convertida en centro de creatividad, hay un grupo de gente de arte rural. Entonces, yo les pregunté, bueno, ¿y qué hacen los de arte rural? Bueno, nosotros vinculamos artistas con gente que vive en el campo, trabajadores, campesinos y demás, para ver cómo viven su arte y para que los artistas se puedan nutrir de eso. Los descubrí porque tienen un tráiler ahí metido en Chela, un tráiler, entonces ellos agarran un auto y se llevan el tráiler, llevan instrumentos de arte, entonces le dicen, le gusta esto, le dice algo, y empiezan a hacer. ¿Y dónde lo hacen? Acá en la provincia de Buenos Aires, en un montón de municipios. Me pareció extraordinario. Y este es un pie, ¿eh? Un estribo que le voy a dar a Guillermo Martini, ingeniero agrónomo. ¿Puedo decir compañero? Absolutamente. Ah, bueno. compañero, ingeniero agrónomo con estudios en el CONICET, después sigue estudiando. No, sí, estudio maestría en Flaxo, en ciencias sociales con especialidad en estudios agrarios y de medio doctorado en sociales también. Abandonados por la gestión pública vinculados al sector rural. En algún momento usted formó parte del surgimiento de algo que existe ahora, pero un surgimiento que fue muy conmovedor porque tuvo que ver con que la presentación en sociedad era en Mar del Plata en la época del momento que murió Néstor Kirchner. Claro, fue el surgimiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular, donde un grupo de compañeros... hacia el 2008, en el marco de la crisis y el debate que generó la 125, decidimos empezar a juntarnos. Y no para sorpresa, porque se venía provocando un proceso riquísimo, sino con mucha alegría se sumaron muchísimos compañeros y, bueno, se terminó fundando la Corriente Agraria Nacional y Popular, que nacía a la luz en octubre del 2009, y que fue que iba a abrir Néstor Kirchner, y bueno, el día anterior al lanzamiento de la corriente fallece Néstor Kirchner, que largamos en abril con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Luna Park. Después de las noticias vamos a hablar con Guillermo Martini de algo que a lo mejor no tenemos suficientemente claro. Hace un año, el día 22 se va a recordar un año de una nueva ley que remeda lo que fue el Estatuto del Peón Rural, ¿eh? Una nueva modalidad de inclusión social que tiene la Argentina, que es la Ley de Contrato de Trabajo Rural. A un año, con Guillermo Martini, vamos a hablar de las nuevas formas que hoy tiene el Estado y tiene la militancia rural para darle a un porcentaje altísimo de trabajadoras rurales dignidad en su trabajo, lo cual significa dignidad en el conjunto de su vida. Las 8 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Los tripulantes de la fragata Libertad se preparan para zarpar del puerto de Ghana. Llegaron los 98 marinos al puerto de Tema, donde comenzaron a realizar los últimos detalles del viaje de regreso. La presidenta Cristina Fernández anticipó que el buque arribará el 9 de enero a la ciudad de Mar del Plata, tras ser retenido en el país africano por solicitud de un fondo buitre. La legislatura porteña intentará debatir el proyecto de traspaso del subte. El PRO no logró reunir consenso en torno a la iniciativa oficial que prevé impedir las manifestaciones de los trabajadores y la flexibilización de los controles en los procesos de contrato de las empresas privadas. El diputado del Frente Progresista Popular, Aníbal Ibarra, anticipó que rechazarán esas propuestas y pidió a Mauricio Macri que se haga cargo de los problemas que tiene la capital federal. El tiempo. 20 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Para leer en el verano, El Abrazo del Ocio, de Juan José Pano y Carolina Fernández. Una propuesta divertida y amena para que todos pongamos nuestro ingenio a prueba. Ediciones Coligüe. Libros que sorprenden. Una Vuelta Nacional. Lunes a viernes, 14 a 17, con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate y Jorge Vaccaro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Quédate en Nacional. Para el nuevo año, tenemos más radio pública. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy más los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. 8:35, Mariana Gil Laborde, y seguimos hablando de mate, pero usted no registra, pero ya le di. Bueno, el que mate. Registra, yo, usted me... Le doy la palabra justo, ¿no? El que registra es Mardini, porque decíamos, a un año de la ley, contemos un poquito qué es la ley, pero los efectos en lo que es el trabajo registrado, trabajo decente, trabajo digno, trabajo a derecho. Bueno, la ley, la 26.727, que se conoce como el nuevo estatuto del peón rural, lo que hace es poner en valor una serie de derechos del sector rural, de los trabajadores rurales, conculcados por diversas normativas que a lo largo de la historia llegaron incluso con Videla a eliminar a través de un decreto ley, a separar el sector de los trabajadores rurales de la ley de contrato de trabajo, reinstaurando un esquema, manteniendo un esquema de trabajo de sol a sol, por ejemplo, prohibiendo el derecho de huelga, suspendiendo las comisiones colectivas de trabajo. Esto fue revisto por la nueva ley que fue aprobada, que es una ley digamos muy muy muy muy muy de avanzada, que incluso es superior a muchísimos de los derechos que los trabajadores logran a través de sus convenios colectivos de trabajo en las distintas ramas, y que instaura cuestiones que son fundamentales, restablece el derecho de huelga. Parece mentira estar hablando que reinstala las 8 horas de trabajo. Ya creo que desde la Revolución Francesa se discutía las 8 horas de trabajo. Prohíbe el trabajo a destajo, establece salarios mínimos obligatorios, regula condiciones de transporte. La gente tiene que ser transportada en lugares con asiento adecuado a transporte de personas. Los trabajadores rurales tienen que estar en casas de determinadas características. Prohíbe el trabajo infantil. Cosas que son elementales para la ley de contrato de trabajo, bueno, fueron reinstaurados por la ley, la 26.727. Pero, y aparte se agregan una serie de derechos como la licencia por paternidad para el peón rural de un mes. Podríamos hablar un rato largo, pero fue un tema bastante discutido. Lo que sí la ley determina es la transformación de lo que era el RENATRE, un organismo público de derecho privado, en el cual el Estado en la época de Dualde delegó en ese organismo cuestiones que son fundamentales e inherentes al Estado, como el control de la registración, el control de condiciones laborales, la administración del seguro por desempleo, del seguro de desempleo, en RENATRE, que rápidamente se convirtió en un organismo que fue, digamos, en realidad un acuerdo entre UATRE, con Venegas a la cabeza, y la mesa de enlace, o sea, eran los encargados de la regulación, del control y de la registración, la patronal. Incluso las bocas de expendio y recepción de trámites para la reinscripción estaban en las oficinas de las sociedades rurales del país, de confederaciones rurales, etcétera, con lo que no cumplió ninguna de las funciones que se le atribuyeron cuando se creó. Y es así que terminamos el ciclo de casi 12 años de RENATRE con más del 80% de trabajo negro. El organismo que ahora se crea en reemplazo del RENATRE se llama RENATEA, es muy parecido, no es tan bonito el nombre, pero tiene una función extraordinariamente importante: Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios, a cuyo frente ha sido designado con acuerdo de la Presidenta de la Nación, con acuerdo del Ministro Carlos Tomada, que tiene a su vez un Registro Nacional de Trabajo Agrario, el Ministerio de Trabajo. Este también es un organismo autárquico, pero que ahora trabaja de acuerdo, digamos, en colaboración con el Ministerio de Trabajo. Y usted ayer, ingeniero, dio una conferencia de prensa en el RENATEA con Carlos Tomada y hicieron una serie de puntualizaciones. Una tiene que ver con que es el sector de mayor informalidad de trabajo de la Argentina. Sí, es el sector de mayor informalidad del trabajo en la Argentina. Digamos, hay una serie de situaciones que facilitan la falta de registración, sobre la que se montan las patronales para no registrar, y que tienen vinculación con la dispersión que tienen los trabajadores territorialmente en la República Argentina, de que muchos de ellos son migrantes. Casi el 70% de los trabajadores rurales migra, va de producción en producción, y en general tienen casi una relación, diría, digamos, individual con la patronal, a diferencia de un trabajador industrial en una fábrica en donde se juntan 100 o 200 y pueden protestar. Los trabajadores rurales tienen una relación individual de sometimiento de muchísimos años. Entonces, digamos, eso hace que, digamos, los índices de registración sean muy malos. Yo creo que es una cuestión a propósito que los sectores patronales lo hacen. La variable de ajuste de la actividad económica de muchas producciones siempre fue el trabajador, el trabajo rural, por condiciones de trabajo y por sueldo. Bueno, eso se terminó. La presidenta no solo tuvo acuerdo, la presidenta me nombró específicamente, la presidenta la que designa el cargo, y el encargo fundamental es trabajar y sobre un sector y convertirlo en sujeto de derecho. Los trabajadores que no están registrados no son sujeto de derecho, no son sujetos de los beneficios o los derechos que tienen en el marco de la ley. Cuando uno habla de porcentajes, en la Argentina se hablaba de 33% de trabajo informal. Los últimos indicadores de la encuesta permanente de hogares del INDEC lo ha subido un poquitito, lo cual habla en general de un tema preocupante. Pero si hablamos del trabajo rural, donde están las empresas multinacionales más importantes, las familias más ricas de la Argentina, los fideicomisos con inversiones financieras y ciertas prerrogativas fiscales, estamos hablando de porcentajes que, ¿en qué orden oscilarán, Martini? Entre el 100% y el 80%, con algunas actividades como el ajo o la cebolla, en donde se registran niveles cercanos al 100%, e incluso en actividades vinculadas a agricultura y actividades concentradas, como podría llegar a ser lo que mencionás, los clústeres semilleros, las plantas de acopio, la producción, digamos, pampa húmeda, altísima rentabilidad, que llega al 60%. Esto, bueno, obviamente está siendo atacado por varias vías. Es una de las prioridades, te diría la prioridad, el registrar, pero en base a las condiciones que tiene el trabajo, está basado el trabajo de registración, tenemos que basar en dos partes. Uno, en tratar de concertar con el sector de las cámaras empresarias, en el sentido de discutir la necesidad del blanqueo, porque estar sujeto a derecho. Y la otra, con una potentísima fiscalización. Nosotros estamos desarrollando un sistema de fiscalización propio. En estos momentos se está desarrollando un sistema de registración y fiscalización en el clúster de semillas, en provincia de Buenos Aires, con marcado éxito después de un largo charlas y negociaciones con los semilleros. Y debemos decir, por ejemplo, que comparando los registros del 2011 con los registros del 2012, tenemos 20 y algún mil trabajadores registrados en 2011 contra 27.000, y se ha incrementado un 47% de los niveles de registración, que tiene que venir, viene de la mano también de un tema que la ley fija taxativamente, es que prohíbe la tercerización en cuanto a la provisión de mano de obra de cooperativas de trabajo, Manpower, alguna de las empresas, porque hace solidariamente responsable legalmente a la empresa que contrata a esas tercerizadas sobre la situación laboral de sus trabajadores. Ingeniero, en la época de Perón, el Estatuto del Peón, o en alguna otra época, ¿se logró un blanqueo, se logró superar ese tema de las extensiones o las excusas? En la época hay una famosa carta de Perón a la madre que se quejaba porque iba a tener que, en la estancia, le salía muy caro cerrarlo, registrar a los peones o darle las condiciones de la ley. Perón dijo, si no te conviene cerrar la estancia, porque las condiciones laborales no pueden ser, digamos, variables de ajuste, pero es una tarea muy difícil. El Estatuto del Peón Rural del 43 fue fundacional, fijó por primera vez condiciones de trabajo, pero nunca se mejoró sustancialmente. Incluso cuando se empezó a mejorar, vino el decreto ley de Videla, en donde separa a todos los trabajadores rurales de los beneficios de la ley de contrato de trabajo. Los trabajadores rurales son tratados por separado del resto de los trabajadores de los trabajadores, y en consecuencia, digamos, creo que es este gobierno el que adopta y el que empieza a trabajar muy fuertemente, recuperando para sí las funciones que le son propias en la cuestión de registración. Walter Gubar. Ingeniero Martini, dos preguntas en una. Por un lado, el tema del trabajo infantil, y por otro, a mí me ha tocado cubrir en algún reportaje la tarefa, es decir, la cosecha de yerba mate en la provincia de Misiones, y está, digamos, hay estadísticas en la provincia que a los 9 meses se producen un importante número de nacimientos porque existe todavía el derecho de pernada en la cosecha, en la tarefa, es decir, en la cosecha de la yerba mate. Yo no podría... digamos, desde el punto de vista de las relaciones que se producen en el mercado de trabajo, te diría que esas cosas existen. También existen niveles importantísimos de convivencia de una gran cantidad de personas en condiciones inhumanas, porque son condiciones inhumanas, en donde gran cantidad de trabajadoras y trabajadoras conviven en lugares que son simplemente bendito. Ahora el bendito moderno está hecho con, en vez de con paja y ramas, está hecho con el plástico negro, el polietileno negro, pero sí es un problema muy grave, tanto el tema de la mortalidad infantil en esos sectores, como la del trabajo infantil. La ley prohíbe taxativamente el tema del trabajo infantil, y nosotros coordinamos con AETI y con otros organismos de Estado la detección y la erradicación del trabajo infantil. Con AETI es Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. Gracias, Guillermo Martini. Antes de ir a la tanda, dos cositas. Primero, una confesión. Cuando uno dice, ¿qué va a hacer Anguita? ¿Dónde se va? ¿Se va a ir a vivir a las Islas Galápagos? No. A un paraíso me voy fiscal, a trabajar, ¿tampoco? Me voy a trabajar con Martini. Acá lo tiene, Yo nunca tuve trompilla, siempre montado en la gente. Así que, bueno, me voy a sumar. Fíjese si hay cosas para hacer ahí en materia de comunicación. Y después otra, que uno dice, bueno, ¿y por qué con Martini? ¿Qué le vio esos ojos negros? Mire, el ingeniero Martini conoce Coronda y no de la cosecha de frutillas. ¿De dónde la conoce? Pregúntele. ¿De dónde la conoce Coronda, ingeniero? Conozco a Coronda porque estuve en la cárcel de Coronda más de 4 años, antes de venir a La Plata a conocer la provincia de Buenos Aires. Pero realmente, las primeras épocas clavábamos cajoncitos de frutilla y después no teníamos ni para poner una camisa arriba, pero de ahí, conozco a Coronda, pero no la conozco, porque la verdad es que... La viví encerrada. Así que bueno, tiran estas cosas, Paredero. Una buena junta. 8:47, Martini, muchas gracias, y ya en enero estamos ahí, Vamos a atar el caballo en el palenque, ahí en la calle San Martín. La bombacha la tiene. Sí, usted dice... Bueno, no me meta en líos. ¿Cómo es este tipo? Eduardo, ¿le podemos decir algo a Martini? No sabe la joyita que se lleva. Tenemos que ir a la tanda. Gracias, Martini. Felicidades y un 2013 a toda orquesta. Bueno, muchas gracias. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Mañana más, lunes a viernes, 9 a 12. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Santiago Lucía, Pedro Brigger, Néstor Restivo y Damián Ramil. En las fiestas también estamos con vos. Nacional, la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público siglo XXI. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. La vida está para pelearla, como en ese último minuto y medio me levanté a pelear. Hay que levantarse todas las mañanas a pelear, argentinos. A todos los deportistas los felicito, les agradezco. Día a día tenemos que seguir luchando porque tenemos que levantar nuestro país. Tenemos que ser felices y tenemos que hacer el bien. Así que solo me queda dar las gracias a quienes... al círculo de periodistas, que yo diría que estando Leo Messi y Chris Manich es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Es un orgullo para mí estar al lado de ellos y para mí es un orgullo haber ganado hoy. Agradezco a todos los que me votaron. Quiero dedicar a mi madre y a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, esta es la voz de Maravilla Martínez, el boxeador, campeón del mundo, que anoche agradecía haber sido premiado con el Olimpia de Oro. Y ahora estamos en comunicación con el colega Germán Riesco, que es autor de la biografía de reciente aparición justamente sobre Martínez. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Para la audiencia, Germán, muchos te deben tener ubicado por tu actividad en televisión. Estás como profesor, como docente en Éter, que es la escuela fundada, dirigida por Eduardo Aliberti, pero muchos te tenemos a través de la pantalla. Ahora estás en Canal 26, ¿correcto? Exactamente. Y también dando clases en Éter, como bien decías. Germán, contanos un poquito sobre el libro, que entra a un catálogo muy importante, que es el de la editorial Corregidor de Manuel Pampín. Exacto. Bueno, el libro surgió porque... yo siempre, más allá de mi profesión como periodista, seguí al boxeo, y desde hace muchos años, cuando Maravilla peleaba acá en Argentina, veía algunos de sus combates. Y después, justamente por la profesión, empecé a charlar con él, y las notas empezaban hablando de boxeo y terminaban siempre en la charla de la historia de vida que tiene este boxeador, ¿no? Y a partir de ahí, realmente yo le preguntaba por qué no lo contaba en su momento. Está bien que no tenía la exposición pública y mediática de hoy, pero era muchísimo menos en aquella época, pero él me contestaba que porque nadie se lo preguntaba. Ajá. Y todos estos años, con esas charlas más con otras entrevistas que hice para el libro, me decidí, después del viaje a Las Vegas para ver la pelea que le ganó a Chávez en septiembre, a publicarlo para, con el objetivo de mostrarle a la gente qué hay atrás de este campeón del mundo. Por eso el nombre es El Hombre Detrás del Campeón, para que vean los secretos en lo que respecta a la vida de Maravilla Martínez, y acercar al pueblo argentino, que lo apoyó tanto durante este año y en su mayoría lo conoció durante 2012, a la persona que hay detrás del campeón del mundo. En el primer capítulo de tu libro habla la mamá, hay varias frases de la mamá de Maravilla, a quien recién se refería él mismo. ¿Qué relación llamativa? Me refiero a cómo la mamá cuenta lo tímido que era cuando era chiquito, ¿no? Y que había que los hermanos tenían que protegerlo. Sí, en el colegio, ¿no? Hablamos de Hugo y Sebastián, su hermano mayor y menor. Maravilla era un chico flaquito, de tez muy blanca. Él mismo me ha contado que se ligaba algún coquito en lo que respecta a sus compañeros, que algunos, ¿no?, lo molestaban. Y la madre, sí, tiene una relación muy firme con la madre, porque siempre le dedica absolutamente todo. Y ella, como buena madre, si vos entrás a la casa, por eso el primer capítulo se llama El Museo de Mamá, como dice Sergio, tiene más de mí, que soy boxeador, que el Hall de la Fama de Estados Unidos sobre cualquier otro pugilista. Porque es impresionante todo lo que guarda, en cuatro carpetas, hasta tiene los vendajes que usó Maravilla en las peleas más importantes, cuadros de los knockouts y combates salientes de su hijo, la licencia amateur y profesional de boxeador. Realmente, no solo la madre, la familia de Maravilla en su carrera fue clave, porque cuando empezó a los 20 años a boxear, grande por cierto, ¿no?, porque las estrellas arrancan capaz 15 años antes, o 12, la familia, como no había dinero y había escasez de rivales por la gran calidad de Maravilla, armaba toda la cartelera, quiero decir, hasta armaban las tribunas tubulares donde la gente se sentaba, y mamá Susana y sus tías cocinaban empanadas y demás para vender en esas veladas boxísticas, todo con el objetivo de que Maravilla pudiese ser boxeador, subir al ring y desandar su pasión, ¿no? Por eso mismo es la madre, el padre Hugo, que hoy vive en España, y sus hermanos Hugo y Sebastián, y también Alcides, Rubén, sus tíos, que fueron los que lo formaron boxísticamente también, ¿no? Junto a Raúl, también Paniagua, porque la madre, Susana, tiene 13 hermanos, así que realmente estamos hablando de una familia muy grande que ama el boxeo y que lo ayudó mucho a Maravilla, por eso esos agradecimientos que escuchamos de él. Estabas en el ringside cuando cae en Las Vegas, cuando le mete la piña a Chávez Junior. ¿En ese momento pensaste que no ibas a hacer el libro? El libro yo tenía decidido hacerlo igual. Ahora, lo que sí pensé es, bueno, se acabó la carrera. Yo sabía que era más del 90% de las chances de que si él perdía esa pelea se retiraba. Y realmente, después del castigo que le infligió a Chávez durante 11 rounds, ese descuido, según sus propias palabras, termina en el piso, y yo creo que todos nos paralizamos y pensamos lo peor, pero realmente